mayor libertad para hablar de las autoridades de un país que durante el gobierno de la primera presidenta mujer de la República Argentina. Tal vez el hecho que estemos enviando estas leyes y podamos haber acordado sea también, y perdónenme, no es que sea una cuestión de género, que somos tres mujeres las que hoy estamos aquí. Porque comentábamos con Lucía que es la primera vez que una mujer preside la Comisión Interamericana y es la primera vez que una mujer preside la Corte Interamericana y es la primera vez que una mujer preside la República Argentina. Hemos podido acordar precisamente cuestiones litigiosas entre el Estado Nacional y la Comisión Interamericana para, yo creo, defender dos de los derechos más personalísimos, pero al mismo tiempo más colectivos que puede tener un ser humano: la libertad y la identidad. La libertad para poder decir lo que uno quiere y piensa, aún cuando sea mentira, pero tener el derecho a decirlo. Y que nadie pueda ser cercenado, no solamente en la libertad de palabra, sino en la libertad personal y física, por decir o expresar lo que siente. Aún a costa, muchas veces, de soportar cuestiones que tienen que ver con mentiras, con cuestiones que no son ciertas. Yo prefiero 1.000.000.000 de mentiras antes que cerrar la boca o ser la responsable de haber cerrado la boca de alguien. Esta es la verdadera forma en que entiendo la libertad, los derechos humanos y la participación democrática. Y la otra cuestión tiene que ver con la identidad, que es un derecho colectivo, un derecho de la sociedad, un derecho a saber quiénes somos. Se han generado en nuestro país, a partir de la identificación de niños apropiados, niñas y niñas apropiados durante la dictadura. Fíjense, usted fue el único delito que quedó fuera de las leyes de obediencia debida y punto final: la apropiación de menores y la supresión de la identidad. Tan fuerte es que fue eximido, inclusive por aquel Parlamento, en materia de aplicación de obediencia debida y punto final. Y yo sé que provoca tensiones muy fuertes, porque hace a las emociones, hace a la vida de chicos que sufren dos pérdidas, la primera cuando no lo sabían y la segunda. Pero yo creo que todos tenemos que tener la inmensa libertad de saber quiénes somos, no para negar a nada ni a nadie, porque nadie pretende borrar el amor, el cariño y el afecto. Son sentimientos imborrables e inmanejables, porque son emociones, están más allá de toda razón, están más allá de todo excesivo racionamiento. Yo creo, sinceramente, que hoy estamos ayudando no solamente a jóvenes que sufrieron una doble pérdida, creo que estamos ayudándonos a nosotros, como argentinos, a ser una sociedad más justa, más madura, más poder mirar los problemas y resolverlos, porque tapar y esconder las cosas bajo la alfombra nunca ha servido de nada. Más tarde o más temprano siempre salen. Por eso creo que el envío de estas leyes para que nuestro Parlamento las debata, las discuta, acerca de la defensa de la identidad y de la defensa de la libertad de expresión en cumplimiento de acuerdos internacionales y de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos convierten cada vez más en sujetos de derecho internacional y del